amor y dolor, para ti Lojito, en memoria a tu nombre. Ay, Lojito, qué dolor ver lo que te ha hecho un hombre despojado de conciencia y vacío de amor. Cuánto duele y lastima esta crueldad que a un enfermo e indefenso te haya negado comida, agua fresca y bondad. ¿Es que acaso en tus ojos él no vio el dolor de tus heridas, la tristeza de tu alma pidiéndole compasión? Me pregunto, solo me pregunto yo, ¿por qué él no ató esa cuerda a su cuerpo y a su arte que no merecen perdón? ¡Qué valiente caballero de alma negra que ha calificado de arte su bajeza! Hay humanos que nacieron sin conciencia, sin respeto por la vida, cómplices de la maldad. ¡Qué valiente caballero de alma negra que ha calificado de arte su bajeza! Hay humanos que nacieron sin conciencia, sin respeto por la vida, cómplices de la maldad. ¡Ay, Lojito! Solo te pido perdón en mi nombre y el de todos los que sienten hoy tristeza y sufren por tu dolor. Es mi raza la que comete atropellos por creerse superiores, porque ignoran tantas cosas creyéndose con derechos. Cielo, seguro serás feliz. Te has ganado ese premio por haber sufrido tanto en tu triste existir. Ay, Lojito, yo te canto esta canción y ojalá que otros la canten para no olvidar tu historia de miseria y de dolor. Y ojalá que otros la canten para no olvidar tu historia de miseria y de dolor. Y ojalá que otros la canten para no olvidar tu historia de miseria y de dolor.